Todos hemos estado ahí, ¿no? Viendo a un ser querido, a nuestros papás, a los abuelos, y de repente te asalta esa duda. ¿Ese olvido que acabas de ver es normal? ¿Es solo la edad o podría ser algo más? Es una pregunta que casi nos da miedo hacer en voz alta. Hoy justo vamos a meternos de lleno en esa pregunta. Tenemos como base un documento clínico muy, muy completo sobre síndromes demenciales, en especial el Alzheimer. Y la idea es, pues, entender bien el panorama. ¿Qué es exactamente la demencia? ¿Dónde está esa línea, a veces medio borrosa, con el deterioro cognitivo leve? ¿Qué le pasa al cerebro por dentro? Y claro, lo más importante, ¿qué podemos hacer? Y justo esa línea que mencionas es, yo diría, el punto de partida de todo. Porque en geriatría siempre vemos tres escenarios posibles. Uno es el envejecimiento normal, que tiene sus propios cambios esperados. Otro es esa zona gris, esa transición que llamamos deterioro cognitivo leve. Y el tercero ya es la demencia, la enfermedad como tal. Si no distinguimos bien entre esos tres, es muy fácil confundirse. Ok, perfecto. A ver, vamos a desglosar esto. Empecemos por lo más básico. El documento define la demencia como un trastorno neurológico. Y hay una palabra que me brinca muchísimo: adquirida. O sea, no es algo con lo que naces, es una pérdida de algo que ya tenías. Pero, ¿dónde está la línea? ¿Cuándo un olvido deja de ser, pues, un olvido? La línea es muy clara y tiene un nombre: funcionalidad. El criterio clave es que esa pérdida de habilidades cognitivas y emocionales tiene que ser tan severa que ya interfiere con tu vida, con tu trabajo, con tus relaciones sociales. No es olvidar dónde dejaste las llaves. Es, por ejemplo, olvidar para qué sirven las llaves. Claro, o cómo regresar a tu casa. Exacto, al punto que ya no puedes funcionar de manera independiente. Entiendo. Entonces la clave no es el olvido, sino las consecuencias de ese olvido. Ahora, siempre pensamos en demencia y lo primero que se nos viene a la mente es la memoria, pero el documento dice que es mucho más complejo. Justo, ese es el error más común, pensar que solo es la memoria. Para que se cumpla el criterio, además de la memoria, tiene que fallar por lo menos otra función cognitiva superior, por ejemplo, la afasia. Afasia son los problemas del lenguaje. Sí, problemas para encontrar las palabras correctas o para entender lo que te están diciendo. Ah, como cuando alguien quiere decir pluma y dice eso para escribir. Justamente, o está la apraxia, que es fascinante y terrible. La persona tiene la fuerza, tiene la coordinación, por ejemplo, para peinarse. Pero su cerebro ya olvidó la secuencia de movimientos para poder hacerlo. ¡Qué fuerte! O la agnosia, que es la incapacidad de reconocer cosas que antes eran familiares. Puede ser no reconocer la cara de un nieto o el sonido del teléfono. Y luego está la que engloba un poco todo, que es la alteración de la función ejecutiva. A ver, esa de función ejecutiva suena como a término de negocios. ¿Qué significa en el cerebro? Piensa que es como el director de orquesta o el CEO de tu cerebro. Es tu capacidad para planificar, para organizar, para tomar decisiones, para resolver problemas. Cuando esto falla, una persona que cocinó toda su vida de pronto ya no puede seguir los pasos de una receta sencilla. Aunque la tenga enfrente. Exacto. Los ingredientes están ahí, la receta está ahí, pero la capacidad de ejecutar el plan desapareció. Y aquí es donde se pone muy interesante el asunto, porque con esa idea del CEO es que el documento explica la gran diferencia entre el deterioro cognitivo leve y la demencia. Y la palabra clave es esa que dijiste, funcionalidad. Así es. En el deterioro cognitivo leve, o DCL, la persona se queja, te dice, es que se me olvidan mucho las cosas. Y si le haces pruebas, ves que sí, que su rendimiento bajó. Hay un deterioro objetivo, pero, y este es el gran pero, la persona sigue siendo el CEO de su vida, mantiene su independencia. Ok, o sea, necesita más ayuda, quizás apunta todo, pone alarmas. Justo, usa más herramientas, pero sigue pagando sus cuentas, haciendo sus compras, manejando su casa. El CEO está un poco más lento, necesita asistentes, pero la empresa no ha quebrado. Es una analogía perfecta. En la demencia, la empresa ya quebró. Ya la independencia funcional está comprometida. Y aquí es donde empieza la labor detectivesca del médico, porque el documento lo recalca. Hay muchos impostores. ¿Impostores? ¿Cómo que impostores? Sí, otras condiciones médicas que pueden simular o empeorar un deterioro cognitivo. La depresión, por ejemplo, puede dar algo que llamamos pseudodemencia. La persona está tan apática que no pone atención y parece que tiene una memoria terrible. Pero también problemas de vista o de oído, un hipotiroidismo, falta de vitaminas. O hasta medicamentos. Incluso la combinación de varios fármacos. Todo eso puede parecer demencia, pero podría ser reversible. Hay que descartar a todos esos impostores primero. Me gusta esa idea de la investigación. Y parte de esto es usar los términos correctos. El documento menciona que el manual DSM-5 cambió demencia por trastorno cognitivo mayor. ¿Es solo un cambio de nombre? Para nada. Es un cambio conceptual muy importante. La definición antigua exigía que la memoria fuera el síntoma principal. Pero hoy sabemos que hay demencias que no empiezan por la memoria. Algunas empiezan con cambios de personalidad, otras con problemas de lenguaje. El nuevo término es más amplio y más justo. No importa por dónde empiece el problema. Lo que lo define es que el daño es tan grande que la persona pierde su independencia. Ok, queda clarísimo. Entonces, si ya tenemos el mapa, hablemos del país más grande en ese mapa. El documento es claro. La enfermedad de Alzheimer es la primera causa de demencia en todo el mundo. Y da dos datos que la verdad imponen. Es incurable y tiene un periodo preclínico larguísimo. O sea, el cerebro se empieza a enfermar décadas antes del primer síntoma. Y lo fascinante, bueno, desde el punto de vista científico, es lo que pasa a nivel microscópico en esa etapa silenciosa. Hay dos proteínas que se vuelven, digamos, las villanas de la historia. La primera es la beta-amiloide. Ok. En un cerebro sano, son fragmentos de proteína que se producen y se limpian sin problema. En el Alzheimer, por alguna razón, se empiezan a pegar entre sí y forman unas placas tóxicas, como basura que se acumula. ¿Y dónde se acumula esa basura? Se acumula afuera de las neuronas, en el espacio que hay entre ellas. Imagina que el sistema de recolección de basura de una ciudad deja de pasar. Los desechos se amontonan en las calles y bloquean la comunicación. Y esto empieza significativamente en el hipocampo, que es el centro de la memoria, y de ahí se va extendiendo. Vale. Entonces la comunicación entre neuronas se corta desde afuera. Pero supongo que la neurona por dentro también sufre, ¿no? Exacto. Y ahí entra la segunda villana, una proteína que se llama tau. La proteína tau en una neurona sana es como los rieles de una vía de tren. Mantiene estable el sistema de transporte interno de la célula. En el Alzheimer, esta proteína tau se altera químicamente, se deforma y en vez de formar rieles, se enreda sobre sí misma y forma lo que llamamos ovillos neurofibrilares. Padre, déjame ver si entiendo la analogía. Si las placas de amiloide son basura en las calles, entre las casas, lo de la proteína tau es como si la estructura interna de la casa, las vigas, se pudrieran y todo colapsara desde adentro. ¿Voy bien? Es una analogía perfecta. Captura la doble agresión. Un ataque por fuera, que aísla a la neurona, y un ataque por dentro que la destruye. Y con el tiempo, esa doble destrucción causa la muerte de las neuronas, y que el cerebro literalmente se encoja. Una tormenta perfecta. Y esto nos lleva a una de las partes más prácticas del documento. Los factores de riesgo. Los divide en dos. Los no modificables. La edad, la genética, y menciona un gen, el APOE, epsilon 4. Pero luego viene la parte que a mí me parece más útil. Los factores modificables. ¿Qué es donde podemos actuar? Exacto. Y la lista es, pues, lo que ya sabemos. Hipertensión, diabetes, obesidad, tabaquismo, sedentarismo, depresión. Pero lo que realmente está diciendo es que la salud del cerebro y la del cuerpo son la misma cosa. Lo que es bueno para tu corazón es bueno para tu cerebro. Totalmente de acuerdo. De hecho, el documento menciona un término, leucoaraiosis, que básicamente es el daño que se ve en la resonancia magnética en la sustancia blanca del cerebro por culpa de esos factores de riesgo vascular. La hipertensión y la diabetes dañan los vasitos pequeños, reducen el flujo de sangre al cerebro. Es lo que se llama hipoperfusión. Y un cerebro mal irrigado es un cerebro mucho más vulnerable al ataque del amiloide y de la tau. Tiene menos reserva para defenderse. ¡Qué importante es eso de la reserva! Entonces, cuando esa reserva se acaba y la enfermedad ya da la cara, ¿cómo se ve en el día a día? ¿Cuál es el primer síntoma? El síntoma clásico, el del libro de texto, es la incapacidad para retener información nueva. No es que olvides algo de hace 20 años, es que no recuerdas qué desayunaste o la conversación que acabas de tener. La memoria a corto plazo es la primera que se va. Y de ahí, pues, la enfermedad avanza y aparecen otros síntomas como apatía, ansiedad, a veces agitación. Y el documento describe esa progresión en etapas muy claras. Suena, pues, bastante duro. Lo es. El ritmo varía, pero el camino es predecible. Empieza con una etapa preclínica, silenciosa. Por fuera, la persona está perfecta, pero por dentro la enfermedad ya empezó en el hipocampo. Luego viene la etapa leve. Ahí sí, ya aparecen los olvidos, la dificultad para manejar el dinero, repiten mucho las mismas preguntas, la familia se da cuenta. Y de ahí se complica. Mucho. Entras a la etapa moderada, que suele ser la de mayor caos conductual. Pueden aparecer ideas delirantes, la clásica de «me están robando», cuando en realidad olvidaron dónde guardaron algo. También el vagabundeo, que caminen sin rumbo. Y la etapa grave ya es la de dependencia total. Pueden perder el habla, la capacidad de caminar, el control de esfínteres. Y surge un problema grave que es la disfagia, la dificultad para tragar que lleva neumonías por aspiración. ¡Uf, qué panorama! Y con algo tan complejo, volvemos a la investigación del detective. ¿Cómo se llega al diagnóstico? ¿Hay una prueba de sangre, un escáner que te diga es Alzheimer, 100%? La respuesta corta por ahora es no. Aún no existe esa prueba mágica. El diagnóstico es, como bien dices, un rompecabezas. Se arma con varias piezas. La pieza más importante es la historia clínica. Hablar con el paciente y sobre todo con un familiar o un informante confiable. Alguien que nos diga cómo era la persona antes y cómo es ahora. Luego, revisar con lupa todos los medicamentos. ¿Para buscar a los impostores? Exacto. Y una exploración física y neurológica completa. Y la cuarta pieza es una neuroimagen, una tomografía o una resonancia. Pero ojo, su objetivo principal no es ver el Alzheimer, es descartar otras cosas. Un tumor, un hematoma, hidrocefalia, cosas que podrían tener tratamiento. Para la evaluación en el consultorio se habla mucho del Mini-Mental, el MMSE. El documento da un número clave. Una puntuación menor a 24 se considera anormal. Sí, es el test de tamizaje o screening más famoso. Nos da una foto rápida del estado cognitivo y nos ayuda a clasificar la severidad. También menciona otros como el MoCA, que es un poco más sensible para el deterioro cognitivo leve, o el Mini-COG, que es muy rápido y útil en fases ya más avanzadas. Entiendo lo útil de tener un número, un puntaje. Pero, ¿no es un poco reduccionista? Pienso en alguien con mucha educación, con mucha reserva cognitiva, que a lo mejor puede engañar a la prueba al principio, aunque en casa ya tenga problemas. ¿Qué tan fiable es solo el número? Esa es una observación excelente, y tienes toda la razón. Un número por sí solo no es el diagnóstico. Estas pruebas dependen mucho del nivel educativo. Un profesor universitario podría sacar 25 en el Mini-Mental y ya estar en una fase inicial. Y una persona con muy poca escolaridad podría sacar 22 y estar perfectamente sana para su contexto. Por eso son solo herramientas. La pieza más valiosa del rompecabezas siempre será lo que cuenta la familia sobre el funcionamiento en el día a día. Perfecto. Llegamos al último bloque. ¿Qué se puede hacer? Tratamiento farmacológico y no farmacológico. Hablemos de las medicinas. El tratamiento con fármacos que tenemos hoy es sintomático, no frena la enfermedad, pero puede mejorar temporalmente los síntomas. En la enfermedad leve a moderada se usan los inhibidores de la acetilcolinesterasa, como el donepezilo o la rivastigmina. Buscan aumentar un neurotransmisor importante para la memoria. ¿Y sus efectos secundarios son sobre todo? Gastrointestinales, sí. Náusea, vómito, diarrea, son los más comunes. ¿Y en fases más avanzadas? Ya en la enfermedad moderada a severa, se suele añadir o usar sola la memantina. Funciona de otra forma. Protege a las neuronas de una sobreestimulación tóxica. Y el documento da una nota clínica importante. Si la función del riñón está muy disminuida, hay que bajar la dosis a la mitad para evitar toxicidad. Ok. Eso es lo que hay en el botiquín. Pero el texto insiste mucho, casi con más fuerza, en el manejo no farmacológico. Dice que es la primera estrategia para los problemas de conducta, como la agitación. Absolutamente. Es que muchas veces esa agitación es una reacción, es una forma de comunicar algo. Un me duele, un estoy asustado, un no entiendo dónde estoy. Antes de dar un medicamento, hay que volver a ser detectives. ¿Tendrá dolor? ¿Estará estreñido? ¿Tendrá una infección de orina? O sea que el manejo no farmacológico es como adaptar el entorno a un cerebro que ya no lo comprende. Precisamente. Son intervenciones de puro sentido común, pero muy poderosas. El documento habla de modificación arquitectónica, quitar tapetes, poner buena iluminación, corregir los déficits sensoriales, que usen sus lentes, sus aparatos para oír. Si el mundo es menos confuso, hay menos agitación. Y la intervención más importante de todas, la educación al cuidador. El gran olvidado de esta historia, muchas veces. El protagonista silencioso. El cuidador necesita entender que la persona no hace las cosas a propósito. Es la enfermedad. Necesita aprender a comunicarse, a validar las emociones del paciente. Y sobre todo, tenemos que cuidar al cuidador. Vigilar el burnout, la sobrecarga. Es vital conectarlos con grupos de apoyo porque esto es un maratón de años y nadie puede correrlo solo. Muy bien, a modo de resumen. Definimos la demencia por la pérdida de función, no solo por el olvido. Vimos la diferencia entre tener un CEO lento pero funcional en el DCL y una empresa en quiebra en la demencia. Y exploramos esa doble agresión al cerebro, la basura del amiloide por fuera y el colapso de la proteína tau por dentro. Vimos cómo avanza y que el diagnóstico es un rompecabezas, no una sola prueba. Para llegar a un manejo que es mucho más que una pastilla, es adaptar el mundo al paciente y, sobre todo, sostener a quien lo sostiene. Entonces, después de este análisis, ¿cuál dirías que es el mensaje final? El mensaje es que, aunque el Alzheimer sigue siendo una enfermedad devastadora, no estamos de brazos cruzados. Un diagnóstico temprano y un manejo integral que combine lo farmacológico con lo no farmacológico y un apoyo real al cuidador pueden cambiar radicalmente la calidad de vida. No curamos la enfermedad, pero sí podemos mejorar, y mucho, el viaje a través de ella. Y para cerrar, me quedo con una idea que creo que se desprende de toda nuestra plática. Vimos la lista de factores de riesgo que sí podemos cambiar. La presión alta, el azúcar, el sedentarismo. Son los mismos para el corazón y para el cerebro. Y esto nos deja con una pregunta. ¿Y si la mejor estrategia contra la demencia del futuro no está en una pastilla milagrosa, sino en las decisiones que tomamos hoy? ¿Hasta qué punto la prevención del Alzheimer empieza en el supermercado, en el parque y en el consultorio de nuestro médico décadas antes de que aparezca el primer olvido?